quererse así en privado, sin que nadie se sospeche que estamos enamorados. Qué bonito es saber que tú me quieres, y ahí me llevas en el rumor de tus besos. No lo digas, no, no lo cuentes, que si lo cuentas se acaba el mundo, vive angustiado, respira pura amargura. Solo el que está enamorado vive en la gracia de Dios. Es saber que tú me quieres, y ahí me llevas en el rumor de tus besos. Qué bonito. Qué bonito, pero ay, ay, qué bonito.